10:44, lo comentábamos al comienzo, en la mañana de Radio Ubrique, el temporal, esa borrasca llamada Emma está dejando en Ubrique, bueno, pues lluvias, rachas de viento, no solo en nuestra localidad, prácticamente, bueno, pues en toda Andalucía, en la provincia, además también en la zona del litoral, y bueno, pues especialmente en lo que concierne a nuestro municipio, pendientes de esa meteorología, de ese aviso de alerta naranja hasta las 3 de la tarde que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, y además también, bueno, pues pendiente de lo que aconteció en la tarde de ayer, que Ubrique se quedaba sin suministro eléctrico. Gran parte de nuestra localidad durante toda la tarde, incluso madrugada, el resto del municipio, pues con cortes continuos e intermitentes durante toda la tarde. Vamos a conocer los detalles, el motivo de ese corte en el suministro eléctrico, que vino además provocado, pues precisamente por las lluvias, por el viento, imaginamos, por las precipitaciones y por el mal tiempo, que, bueno, pues acabó con una de las líneas de alta tensión que abastece nuestra localidad. Los detalles nos lo va a contar enseguida el responsable municipal, primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues en líneas generales, en la tarde de ayer nos quedamos prácticamente todo el municipio sin luz, algunos muchísimas horas seguidas además, y todo esto, bueno, pues hay que conocer las causas, ¿no? Queríamos conocer los detalles de esa situación que se nos presentaba en la tarde de ayer y que viene provocada por otra situación, por el mal tiempo, por la lluvia y por las precipitaciones tan esperadas, tan deseadas y anunciadas, pero al mismo tiempo hay que tenerlas pues muy presentes y controladas en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Lo que podemos controlar, el tiempo, para el bienestar de los ciudadanos. De todo esto vamos a hablar enseguida. Podemos comenzar precisamente explicando, ¿no?, la situación que se produjo ayer con motivo de ese corte en el suministro eléctrico. Pues sí, Rocío, como tú bien decías, es decir, las esperadas aguas pues también traen sus consecuencias, ¿no? Por suerte, todavía no han sido demasiado elevadas para lo que se anunció. Pero es verdad que bueno, que todo tiene su consecuencia y la manera en la que llovió ayer y sobre todo el viento provocó que una de las líneas que dan suministro eléctrico a Ubrique, una de las líneas de alta tensión, se cayera, los cables llegaran al suelo y provocara el cortocircuito. Por explicarte más o menos, decirte que bueno, el suministro eléctrico de Ubrique se provee de tres líneas. Una de ellas viene desde la subestación, dirección Ronda, y desde la altura, desde la subestación hasta Benaoca, se cayó en medio del monte un tendido de alta tensión, concretamente la que ellos llaman Ubrique 1, y provocó que se cortocircuitara el resto de líneas. Esto provocó el gran apagón, como tú decías, general, en el municipio, que en alguna zona duró media hora aproximadamente, y en otra zona pues llegó a una duración de largas horas. ¿A qué se debe esto? Pues que una vez que cae la línea, vuelven a levantar la tensión, ponen un cable auxiliar para mantener garantizar lo que es el suministro al municipio, y se dan cuenta que posiblemente causado del cortocircuito, un transformador de Ubrique se estropea. Cuando suben, digamos, por hacer un resumen muy simplificado, ¿no?, cuando suben los interruptores, resulta que saltan. Pues de ahí los cortes continuos que algunos ciudadanos habrían notado, de que venía la luz, se iba, venía, se iba, porque estaban maniobrando para acotar, digamos, la zona que tenía la avería. Finalmente se comprobó que el centro del transformador que se averió era el de Ingeniero Ruiz Martínez, y bueno, lo que se hizo fue, como te digo, con las líneas auxiliares mantener el suministro en el resto del municipio. Por lo tanto, las zonas que dependen de Ingeniero Ruiz Martínez en baja tensión ya fueron los que más tiempo padecieron el corte. Concretamente me decían que se arregló sobre las 12:30, 1 de la madrugada, se pudo arreglar ese, que era la última zona que quedaba ya por levantar, por decirlo de alguna manera. La verdad es que la avería era importante. De hecho, estaban trabajando dos cuadrillas de la que tenía en la provincia Endesa para trabajar. Llamaron a una tercera y un equipo de alta tensión. A esto se le sumó también que el equipo de electricistas de guardia del Ayuntamiento de Ubrique, desde primera hora de la tarde, estaba en contacto con ellos por si, como era previsible, la avería había degenerado en algo también dentro del término municipal. Y también estuvieron colaborando con ellos hasta altas horas, digamos. Lo que me dicen es que la avería al final del transformador se arregló, eso en torno a la 1 de la madrugada, y la grande, la que era en el monte, se vino a terminar el arreglo sobre las 6:20 de la madrugada. No obstante, también esta noche han estado en Ubrique, han dormido tres generadores, en tres camiones generadores de emergencia, en el parque bombero han estado previstos porque los mandaron desde Endesa, por si no podían arreglar la avería, porque ya ellos tenían catalogada de gran magnitud, y además la previsión de que sobre las 5:30, 6:00 venía una tormenta importante. En previsión de que no diese tiempo, había tres camiones generadores esperando, por si había que dar suministro en sitio concreto neurálgico de Ubrique, como pudiese ser la zona del centro de salud, policía, etcétera. Por suerte, no ha hecho falta, es decir, el arreglo se culminó a, como te digo, a 6:20 de la madrugada, y bueno, dentro de todo los desperfectos, lo malo que es estar sin luz, ¿no?, y sufrir las consecuencias, dada la envergadura que tenía la avería, se ha resuelto en un tiempo, dicen que muy bueno comparado con los tiempos que ellos tienen normalmente de respuesta en relación al tipo de incidencia. Para mí fue una eternidad, pero bueno, ellos dicen que estaban dentro de sus tiempos. Estos datos que nos estás ofreciendo hay que, a ver, tomarlos con cierta reserva en el sentido de que es la información que llega por parte de la compañía eléctrica, pero luego tenemos la información que no puede llegar personal ni particular de los ciudadanos ubriqueños. Por ejemplo, a través de las redes sociales hay algunos que nos dicen que, por ejemplo, en calle Consistorio estuvieron hasta 11 horas sin luz, ¿no? En fin. Eso, sí, es lo que te digo. Hay zonas en las que me decían que por encima de algunas calles del ayuntamiento habían estado media hora, tres cuartos, habían notado algunos cortes, pero sin embargo, donde vivo yo concretamente, no volvió la luz hasta las 9:00 de la noche y después volvimos a sufrir repetidos cortes. Claro. O sea que ha variado mucho en función de la zona de Ubrique, ya te digo, que está suministrado por tres líneas, en función de la zona en la que estuviese, pues date cuenta que hubo que abastecer todo el municipio con dos líneas cuando normalmente son tres. Claro, depende de la zona, pues por desgracia se ha sufrido más tiempo y más corte. Oye, ¿y las causas de la caída de ese cable de alta tensión? ¿Se conoce, imagino, que el tiempo, yo por especular? Bueno, es lo que me dicen, es la climatología. Tanto el agua acompañada de las rachas de viento tan potentes que han sufrido, sobre todo en el campo. Bueno, pues una situación que se dio en la tarde de ayer, lo cierto es que era complicado, ¿no? Porque la tarde de ayer intentamos nosotros recabar también información, datos, pero los que nos llegaban pues no coincidían con todo esto que nos estás explicando, desde luego que bueno, pues era un problema de gran magnitud. Sí que nos hablaban de una afectación masiva de clientes en cuanto al suministro, al corte, pero claro, eso ya era algo que se sabía, ¿no? De hecho, yo tenía noticias de que había cortes en Grazalema durante todo el día, que estaba habiendo problemas en el suministro eléctrico, y bueno, hasta que no llegó a Ubrique, no afectó, al parecer, a la misma línea, que ya estaría mostrando algún fallo, todavía Ubrique no la había afectado hasta que ya se cortocircuitó definitivamente, claro, y rebotó en subir, en un desequilibrio de tensiones que degeneró todos los problemas al final para Ubrique. Date cuenta que va desde la subestación hasta a dirección Ronda. Con lo cual, estos son desequilibrios de tensión que, de una manera u otra, afectan. Claro. Por desgracia, hubo un cortocircuito y, además, se cargaron un centro de transformación dentro de Ubrique. ¿Afectó entonces a Ubrique y también a otras localidades ese cable? Sí, claro. Ya te digo que iba a dirección Ronda. Grazalema, desde por la mañana, ya estaba con problemas de suministro eléctrico. Vale. Sin embargo, en Ubrique se manifestaron a partir de las 4 de la tarde, aproximadamente. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es ese corte en el suministro eléctrico que afectó a gran parte de nuestra localidad y en realidad a parte de la sierra, ¿no?, de Cádiz, con esa caída de ese cable de alta tensión. Todo esto provocado por las lluvias, por la climatología, el viento, las precipitaciones, que están permitiendo que Ubrique se recupere en cuanto a lo que es pues los niveles de reserva hidrológico, ¿no?, óptimos y necesarios, pero al mismo tiempo también está provocando una situación de control y vigilancia que se mantiene desde el ayuntamiento especialmente, ¿no? Pues sí, es verdad que los litros que han caído son bastantes. También es verdad que son algunos menos de los que inicialmente parecía que iban a caer, pero bueno, por darte el dato, En el día de ayer, desde las 9 de la mañana de ayer hasta las 9 de la mañana de hoy, se han recogido 57 litros en Ubrique. El día anterior fueron 55, con lo que llevamos 123 litros en un par de días, o sea que es bastante cantidad de agua. No obstante, esto está permitiendo eso, lo que tú dices, que nos pongamos a niveles de otros años. Llevábamos un déficit acumulado importante de recogida de agua y ya llevamos 627 litros en lo que va de año hidrológico. Desde septiembre hasta ahora llevamos recogido 627 litros, son ya 40, más o menos 40 litros más que el año pasado y 15 más que el año anterior. Pero aún estamos por debajo de los años anteriores. Estamos en torno a 200 litros menos que en el año 2015 y desde 2014. Con lo cual, todo lo que caiga es poco, pero que caiga bien. Sí, que caiga de una manera secuenciada y que no, como decimos, que no esté más de media hora en rachas de lluvias intensas. Que cada media hora nos dé un descansito para que, bueno, el nivel del río baje y que las alcantarillas bajen de estar en carga y puedan desaguar. Esta mañana lo primero que hemos hecho, bueno, igual que hicimos en la jornada de ayer, es llamar al parque local de bomberos, nos ponemos en contacto, ¿no?, con su responsable para que nos cuenten sobre todo si había actuaciones, porque ellos son los primeros que se le da la alerta, el aviso, en el caso de que haya algún tipo de intervención que tengan que realizar, pues ya estemos hablando de achique de agua, estemos hablando de retirada de restos vegetales en alguna zona. Ellos, junto también con el servicio de agua de Ubrique, ¿no? Pero principalmente, bueno, pues nos ponemos en contacto con ellos y tanto ayer como hoy nos decían que tenemos ausencia de incidencias. Eso es algo bueno. Sí, claro. Bueno, por completar un poco lo que tú dices, hay tres equipos, digamos, dando vueltas continuamente por Ubrique, manteniendo limpia los grandes arquetones, en el sentido de que cada, lo que yo te decía antes, que cada media, una lluvia fuerte provoca arrastres, esos arrastres se quedan en las alcantarillas y los arquetones grandes de recogida, en los arroyos, y hay que quitarlos para que cuando venga la siguiente racha de agua se pueda recoger y no provoque daño. Pues para hacer eso, ya te digo, está la colaboración de los bomberos, está Aguas de Ubrique y además hay una cuadrilla municipal que también están dando vueltas permanentemente para mantener limpio esos arquetones entre racha y racha, digamos, para intentar evitar los daños. Como tú bien decías, estamos en una situación de vigilancia para estar lo más preparados posible ante la caída de agua y, bueno, y preparado en caso de que pasara cualquier cosa, pues bueno, pues para los achiques y control, porque poco más se puede hacer una vez que te digo yo, si el río se desborda, poco más queda que buscar achique y minimizar daño. Claro, esa es otra de las cuestiones que también preocupa, controlando los niveles del río, ¿no? Vigilando, porque controlar no se puede controlar, vigilando. Efectivamente, es verbo, porque ojalá pudiéramos controlarlo. Y bueno, pues para ello, como lo decía, tres operativos diferentes por parte de Agua de Ubrique 1, por parte de los bomberos, obviamente, otro, ¿no? Y por parte del propio ayuntamiento, pues también una cuadrilla de mantenimiento para, pues bueno, pues lo que se puede hacer, mantener limpio lo que es la parte de los desagües con esos grandes arquetas en esa localidad, porque el hecho de que se limpia, a lo mejor en media hora viene otra tormenta de estas grandes y vuelve a arrastrar vegetación y otra vez limpia. Otra vez arrastra, es continuo. Por eso te digo que tienen que estar los equipos en continuo movimiento y coordinados. Vamos, justo antes de hablar con vosotros, estaba yo hablando con el jefe de bomberos, minutos antes de haber hablado con el gerente de la empresa de agua y me iban diciendo esto, el minuto y el resultado, ¿no? Por dónde habían estado, qué estaban haciendo. Me decía Pepe que acababan de venir de la calle San Martín, que habían estado en la calle Arana, el equipo municipal estaba en el camino de Benahocá, así que... me decía Pepe, el jefe de bomberos, que había mandado a la gente de agua a otra zona, o sea, que están en coordinación continua para intentar poder cubrir todas las entradas de agua potable. Yo te iba a comentar, aquí hay tres equipos de personas vigilando todo lo que es nuestra localidad para que no pueda haber, bueno, para que el agua no provoque mayores daños, ¿no? Sin embargo, sí que si algún vecino pues nota que hay restos vegetales en su alcantarilla, yo qué sé, cualquier situación que pueda provocar, ¿no?, que el agua cause daño, pues siempre puede avisar, puede alertar. Eso sí, la manera más directa posible en este caso, ¿no? Sí, claro. Yo ayer mismo hablaba con algún vecino que me decía que había restos de arrastre y demás en la calle. Y dice, he puesto en la aplicación que hay esta aplicación nueva que se había puesto, que hay ladrillo y demás, y yo le dije que lo primero agradecer el interés, pero que para esas cosas es mejor llamar siempre o bien al ayuntamiento o a la policía, porque claro, la aplicación está pensada y diseñada para el mantenimiento ordinario, digamos, de la vía, pero no para situaciones de urgentes. Y es decir, que si hay una rama de árbol que cae o un ladrillo arrastrado, esas cosas casi mejor comunicarlas por teléfono, si es posible, y bueno, si no, a la policía para que se tome nota sobre la marcha, ¿no? Ya que está esperando a lo ordinario, que es para lo que está el sistema de gestión de incidencias. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y destacarlo, desde luego. Y otro aspecto más que el que se presta atención cuando, bueno, pues tenemos estas precipitaciones y tenemos ese anuncio y esa alerta naranja en nuestra localidad, es el tema del trasvase. Ayer anunciamos nosotros que se abrían las compuertas del trasvase, pero también ayer por la tarde se cerraban porque superaban los niveles, ¿no?, que están establecidos. Sí, efectivamente. También esta mañana hablando con el jefe de explotación del trasvase y me decía que como tenían previsto, ayer por la tarde lo cerraban después de haberlo abierto el día 28 a última hora y que, vamos, se lo habían confirmado que tenían previsto entre las 5 y las 8 de la tarde cerrarlo, a las 8 lo cerraron, pero también me decía que bueno, que ellos están pendientes también del nivel del río para, en función de las cotas de altura, abrir o cerrar, porque se les hacía necesario tener que abrir también constantemente para meter agua en el pantano. Claro. Lo que sí les pedía es un control exquisito a la hora de abrir, porque bueno, todos sabemos las consecuencias que puede haber en una avenida de agua sin control. Él me decía que no me preocupara, que estaba controlando los cauces y que bueno, que iban a hacer aperturas selectiva en función del nivel del río y que nos lo comunicarían en cada momento. Para eso recordemos que hay unos sensores situados, imagino, en determinadas localizaciones del río que avisan, alerta de si el agua llega a ese punto para cerrar o para abrir, ¿no? Esto está controlado de esa manera. Sí, ellos tienen sensores, tienen mecanismos de alerta, como tú bien dices, pero lo que hemos quedado esta mañana es que además tengan gente con ojo y teléfono para que estén pendientes de la realidad in situ, además de los sistemas automáticos, que por favor haya gente pendiente, además de la tecnología. Claro. Ayer con las imágenes del río, con agua, como hacía tiempo que no lo veíamos, con las imágenes además también del río a su paso, con la apertura del trasvase, ¿no?, a su paso, por ejemplo, por el puente de los Cuatro Ojos, todos veíamos esa cantidad de agua y es algo que alegra a uno, ¿no?, que por fin tenemos los ríos, los caudales llenos. Pero claro, esto con precaución, ¿no? Porque... Bueno, esto yo ayer lo decía, a mí hasta hace casi 3 años me encantaba escuchar llover, ahora me ponen alerta, ahora no hay manera de que... Antes me dormía escuchando llover y ahora me despierto. Así que es verdad que da alegría el agua, pero también hay que tener cierta precaución y cuando uno tiene una responsabilidad, pues más, ¿no? Claro, sobre todo tener controlado y ese, el ámbito de la vigilancia, ¿no?, que es lo que decías tú antes, siempre pues tenerlo bien en cuenta. En cualquier caso, sí que para completar la información, yo me voy a quedar con ese dato que tú nos aportabas, ¿no? Si llueve más de media hora, sí que puede, de esta manera fuerte e intensa, sí que puede provocar algún riesgo, pero si no es así, si está lloviendo como ahora, que llueve a racha, vuelve a llover, pues más o menos controlado, ¿no? Claro, eso es un estándar muy poco estandarizado, valga la redundancia, así que lo tenemos más o menos así visto con todo lo que hemos hablado. Siempre que cada media hora pare, hablábamos, hay cierta tranquilidad. También depende como es lógico, ¿no? En esa media hora cuánto cae, por tanto, es una manera de hablar, más que nada, pero bueno, lo que queremos decir con eso es que es bueno que cae, que llueva y pare y que las intensidades fluctúen, no se mantenga con tanta intensidad tanto tiempo. Claro. Bueno, pues la lluvia cae en nuestra localidad, va a estar presente durante todo lo que queda de semana, prácticamente hasta el sábado este, no sino el que viene. La tormenta Inma se marchará también en la jornada de hoy, pero de momento, mientras las tengamos con esa alerta naranja, vigilante por lo que pudiera ocurrir en nuestra localidad en el caso de que las precipitaciones sean demasiado continuas y abundantes. Con ese dato nos vamos a quedar y dando explicación también a ese corte en el suministro eléctrico que padecía ayer nuestro municipio. No sé si algo más que podamos añadir, Manuel. Bueno, pues nada, daros las gracias por vuestra labor de servicio público y bueno, y esperemos que la climatología siga constante y bueno, que no aporte agua, pero en condiciones agradables. Para poder disfrutar también, ¿no?, de ese agua. Exacto, exacto. Manuel Ángel Chacón, muchísimas gracias por habernos informado hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.